la obra de Alain Badiou, que yo considero que es el filósofo más importante del pasaje del siglo XX al siglo XXI, ha escrito una monumental obra filosófica que descansa en tres grandes tomos de 600 páginas cada uno, más o menos, en donde ha escrito una obra filosófica que uno llama obra filosófica clásica, es decir, como las que escribía Aristóteles, como las que podía escribir Hegel, como las que escribían Kant, como las que escribían los grandes pensadores. Es decir, una obra que empezaba planteando la cuestión ontológica, es decir, preguntándose qué es el ser en tanto ser, luego una obra fenomenológica que decía cómo aparece ese ser en el mundo, y luego, en el caso particular de Badiou, su último tomo, que apareció en septiembre del año pasado, que se llama La inmanencia de las verdades, y que es un tomo de una magnitud parecida en cuanto a su amplitud, en el que se introduce en el interior de esto que él llama procedimientos de verdad. Ahora bien, ¿cómo hago para ligar una cosa con la otra? ¿Cómo hago para abrir un mínimo de comprensión, una plataforma mínima en donde uno pueda decir, bueno, este muy buen libro, que obviamente lo es, lo voy a leer y a ver si aquello que escuché decir el 4 de julio a las 9 de la noche en la tribu me sirve para poderlo ubicar un poquito más o un poquito menos? Yo voy a tratar de hacer honestamente un esfuerzo y voy a preferir simplificar algunas cosas para abrir un campo más amplio que meterme en la jerga pormenorizada de términos, de técnicas, etcétera, que posiblemente compliquen más lo que ya de por sí es complicado. O sea, después de esta introducción, solamente me queda por solicitarles piedad, nada más que un poquito de piedad. Pero la cosa yo la veo así, yo la veo de esta manera. Estamos en un momento de un giro profundo en la estructura del pensamiento filosófico. Un giro profundo en el que se juega el destino del pensamiento. Y tanto Alain Badiou como muchos que están en su misma línea de pensamiento creen que el hombre está sometido a una organización que es la organización natural de su naturaleza, de su cuerpo viviente, lo que nos hace formar parte, ¿sí?, de la cadena darwiniana, si ustedes quieren, y ahí estamos sometidos a todo lo que ustedes se pueden imaginar que es nuestra parte sensible, sensitiva y natural. Pero al mismo tiempo, y no se sabe por qué, otro orden se ha apoderado del animal humano. Un orden que podríamos simplificar diciendo el lenguaje o el orden simbólico, que nadie lo creó, pero que de golpe y porrazo un bicho humano que caminaba por ahí empieza a entrar en una red distinta, que es esta red en donde se constituye lo que específicamente nosotros vamos a llamar la experiencia humana. O sea, que el hombre es una pata en la naturaleza, otra pata en el orden simbólico. Ninguna de las dos puede autonomizarse totalmente, están involucradas, pero se diferencian a tal punto que lo específico del hombre está dado por estar merodeando en el interior del orden simbólico. El orden simbólico abre la capacidad de pensar. Pero no siempre hubo pensamiento para los filósofos. El pensamiento viene a partir de decidir cuándo hay pensamiento. Tener frases y hablar, comunicarse, atender las necesidades, etc., no es suficiente como para que uno diga que una cultura transita en el orden del pensamiento. Sí, que está tomado por el orden del lenguaje y eso lo condiciona. Pero el lenguaje no es el pensamiento. Hay que hacer, como quien dice, un esfuerzo, ¿sí?, entre comillas, la palabra esfuerzo, para que lo que son palabras, oraciones, comunicación y sentido, etcétera, se pueda transformar en un pensamiento. ¿Y cuándo hay pensamiento? Esto es lo que se dirime, ¿sí?, cuando se discute, cuando comienza la filosofía. Badiou es muy claro con respecto a fijar ese momento. Y ese momento se fija cuando el pensamiento, él mismo, se basta a sí mismo para afirmar, justificar y sostener lo que dice, y no recurriendo a nada que le sea exterior a su propio argumento. Y esas dos cosas que son exteriores al propio argumento de un pensamiento son tradicionalmente lo sagrado, el más allá, y la realidad, la experiencia directa e inmediata. Hasta que el pensamiento no dice: lo que yo digo es así porque lo dijeron los dioses, mientras diga eso, el pensamiento todavía no es pensamiento. Si el pensamiento dice que la cosa es así porque la realidad le responde a eso que le está diciendo, no es todavía un pensamiento. Un pensamiento es cuando tiene la posibilidad de aquello que afirma sostenerlo en su propia argumentación inmanente. Por lo tanto, ¿sí?, es, y eso es lo que yo no voy a hacer, pero yo sé que ustedes lo van a poder agilizar con la cultura y con la vida que han tenido, que tienen y seguramente que tendrán, ¿sí? Cuando alguien argumenta y dice sí porque sí, uno dice bueno. Y cuando uno argumenta y dice sí porque es así, porque lo dijo fulano, y ese fulano representa la autoridad de una verdad, etc., uno dice no. Uno dice, por favor, presentame un argumento, justificame lo que estás haciendo, ¿sí? No me digas soy una cosa y después decís otra cosa, y cuando lo que estaba sosteniendo tu primera afirmación, ahora haces otra afirmación que contradice todo lo que antes habías dicho que sostenía tu primera afirmación. Esto es un conflicto, esto es un problema. Entonces el pensamiento tiene sus propias reglas. Y las dos reglas, diríamos, fundamentales son la de su autonomía, fundamentalmente la de su autonomía, y de practicar algo que es muy importante. Es un mínimo de separación o de vacío entre lo que un pensamiento produce y el mundo, es decir, los entes, las cosas, etc. Si ese mínimo vacío no se ha producido, si cada palabra tiene que ver como que está atada con un cordón umbilical con la realidad, si no hay la posibilidad de poder sostener las oraciones y las palabras del pensamiento de tal manera que se puedan sostener entre ellas y no tener que ser una fotografía del mundo, ni tampoco, ¿no?, el cumplimiento de una orden sagrada en donde ya las verdades o las afirmaciones válidas están consagradas, si eso no se produce, entonces el pensamiento no vuelve o no toma vuelo propio o no existe. Estoy en el corazón de Badiún, que parezca que todavía no lo he nombrado. ¿Por qué Badiou dice: yo soy un neoplatónico moderno? Porque a Platón siempre se lo ha acusado por ser un idealista, porque habla de ideas, ¿no?, que están como existiendo en un mundo que es el mundo propio de las ideas, y que no hay que confundirlas con las experiencias reales. Entonces, una cosa es decir el círculo, y otra cosa es que me muestres en la realidad que es un círculo. Entonces yo muestro un aro, el hula hula, que usamos así. Este es un círculo. Entonces, Platón decía: no, el círculo es algo abstracto, es algo universal, es algo que no tiene materialidad, etc. Más bien, esa palabra sirve para poder decir que eso que vos tenés ahí es un círculo. Pero yo nunca puedo decir que el círculo expresa, representa esa cosa redonda que me estás mostrando, ni la que me muestra el otro compañero, y así sucesivamente. Entonces, ese mínimo vacío que el pensamiento necesita, ¿no?, que se produzca como separación, es el punto en donde finalmente, ¿sí?, se va a encontrar la clave de la distinción entre el sentido común y el pensamiento. Porque el sentido común justamente no repara en nada de lo que yo acabé de decir hasta ahora. Al contrario, se siente rechocho si lo que él dice es compartido por todos. Por eso es el sentido común. Si todo el mundo acepta como evidente algo, por eso es el sentido común, etc. Y si a alguien se le ocurre decir: el principio de igualdad debe regir la política emancipativa, y uno dice: ¿cómo el principio de igualdad? ¿Qué quiere decir principio de igualdad? Porque yo sé que quiere decir que dos personas sean iguales o que dos personas sean diferentes, pero el principio de igualdad, ¿qué quiere decir? Y bueno, ahí me voy a encontrar justamente con uno de los problemas, ¿sí?, que tienen que ver cuando pongamos a la orden del día que es necesario armar un nuevo pensamiento para las políticas emancipativas. Pero inmediatamente, yo lo único que me trato de forzar ahora es de desplegar este terreno, porque es ahí en donde se va a asentar finalmente este excelente libro que estoy tratando de presentar. Entonces, una vez que hemos hecho ese proceso en donde el pensamiento, ustedes me deben aceptar que lo hemos autonomizado, que tiene entidad propia, entonces la filosofía dice que la primer tarea, la fundamental, la que abre el horizonte, la que despeja el terreno donde vamos a sembrar las cosas, es una pregunta, que es la pregunta fundamental de la ontología. Que la pregunta fundamental de la ontología es preguntarse: ¿qué es el ser en tanto ser? ¿Qué es el ser? Entonces, inmediatamente ustedes podrán decir: ¿el ser qué? ¿Las cosas que nos rodean? No, porque el ser no es el ente. El ser se diferencia del ente de la misma manera que el pensamiento se diferencia de una opinión o de una palabra que está directamente ligada a un objeto. Por eso es que la filosofía dice que ser y pensar es lo mismo, porque cuando yo pienso, yo estoy pensando lo que es. ¿Y qué es lo que es? Lo que yo pienso. Porque el pensamiento, que es esa segunda estructura que yo dije, que es estructura simbólica y que se tiene que llegar a transformar en un pensamiento, cuando alguien abre los ojos y para decirlo en una imagen, ve, ve todo lo que ve, ¿no? Eso que ve, antes de ser algo que él ve, descubre esa mirada, y es una imagen, descubre que hay algo más bien que nada. Es decir, que hay algo que es y no que no es. Y que finalmente, si no está esta pregunta hecha en los ojos, en el corazón y en el cuerpo de un habitante humano, que mira todo eso y dice, esto es. Imagínense si eso no estuviera arriba del planeta Tierra. Cerremos los ojos y veamos el planeta Tierra. No se puede hacer eso, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y veamos el planeta Tierra si nunca hubiera habido humanidad. ¿Hubiera podido alguien decir que qué es el ser de todo lo que es? Cuando para poder decir qué es el ser y preguntarse el ser de todo lo que es necesario producir esa distancia, producir, digamos, ese borramiento de las cosas y que quede la, este, la convicción de que hay algo más bien que nada. Entonces, si ustedes me aceptan esta parte, que es la parte más pesada y tonta quizá de lo que yo estoy tratando de decir, tonta le digo porque por ahí no es lo que circula en un discurso habitual, ni siquiera en la filosofía que se dicta en, la, en las universidades, pero si llegamos a admitir que la pregunta fundamental de la filosofía es preguntarse por el ser, que es exactamente que preguntarse por el pensamiento, por eso ser y pensar es lo mismo. Si yo pregunto qué es el ser, estoy preguntando qué es el pensamiento, porque no hay ser sino para un pensamiento. Entonces quiere decir que lo que está ahí en juego es justamente, ¿sí?, el pensamiento. Acá entra Badiou. Badiou dice, esa pregunta acerca del ser de todo lo que es, qué es el pensamiento, plim, plum, plan, siempre estuvo dominantemente hegemonizada por una categoría, la categoría de lo uno. Es decir, cuando uno pregunta por una totalidad, por todo lo que es, y se pregunta, ¿todo lo que es uno o es múltiple? Y el pensamiento dice no, el pensamiento opera sobre el operador uno, está sostenido por el operador uno. Sea que mi pensamiento sea religioso, o sea que mi pensamiento sea naturalista, etc., siempre vamos a decir que hay el universo, o que Dios es uno, o que la naturaleza es una, que no hay muchos dioses o muchas naturalezas en el sentido, ¿sí?, de que hay infinitos dioses y ningún dios que sea el dios de todos esos dioses. En general, ¿no?, en la historia del pensamiento, la idea de uno, que ustedes la pueden comparar con la prima hermana del uno, que es la categoría de todo, el pensamiento tiende siempre a circunscribir. El pensamiento tiende, cuando ejerce su función de pensar, a circunscribir, ¿no?, a decir vaso. Pero vaso es lo que une todo el montón de cosas que están acá, ¿sí? Vidrio, agua, moléculas, la composición química, todo eso forma una totalidad, una unidad que hace que esto sea vaso. Y cualquier ejercicio que ustedes quieran realizar, van a ver que se opera esta idea de que el uno o el todo termina poniéndole el moñito a todo pensamiento pedestre de la vida cotidiana, pero con mucha más importancia. Eso se da cuando yo no me pregunto por un objeto, ¿sí?, o por un conjunto de objetos, sino que me pregunto por el pensamiento mismo. ¿Podría haber un pensamiento, ¿sí?, en donde lo que existe es una multiplicidad sin uno? Piensen en esto porque, créanme, les garantizo, es muy importante. Se lo garantizo, es muy importante. Una multiplicidad sin uno es un abismamiento del pensamiento que dice que si lo que hay es una multiplicidad y no hay uno, entonces, como no hay una multiplicidad, porque entonces vuelvo a decir que hay uno, si no hay uno, la multiplicidad se disemina. Se disemina en múltiples de múltiples de múltiples de múltiples de múltiples, y uno tiene que decir, bueno, ¿a dónde paramos esta diseminación? ¿Cómo es que se puede soportar esta idea, ¿no?, de que el múltiple de múltiple de múltiples de múltiples de múltiples, etcétera? Y bueno, entonces uno entiende por qué los atomistas griegos decían que esa multiplicidad finalmente tenía un último punto, que ese sí no era una multiplicidad, no se podía, digamos, seguir estallando. Por eso lo llamaban el átomo, es decir, es indivisible. Entonces, cuando el átomo es el que frena esta multiplicidad vertiginosa, uno ahí puede tener un ejemplo nada más, esto es solamente un ejemplo, de la importancia que tiene, ¿sí?, un pensamiento que se libera del uno, pero que al mismo tiempo llega un momento que tiene que pedirle, por favor, volvé, uno, porque si no, me abismo. ¿Qué tal si nosotros empezamos a decir que desde el comienzo de la modernidad, digamos desde Descartes en adelante, un poquito más para acá también, ¿sí?, el operador uno empezó a debilitarse en todas las experiencias humanas, ¿sí? El primero que pagó el pato fue Dios, porque Dios era el gran uno, todo es Dios. Este es el primero que los pensadores empezaron a decir, bueno, que eso de que hay Dios, etcétera, etcétera, no resulta muy bla, bla, bla. Bueno, entonces empieza a desarrollarse la historia de la modernidad. Pero la historia de la modernidad es una destitución de un uno, pero no oculta para nada que vienen a reemplazar a ese uno por otro uno que ocupe el lugar de Dios. Historia que generalmente todos conocemos, en donde al uno de la teología viene el uno de la razón. Al uno de la razón le aparece el uno de la voluntad humana o del yo, la unidad del yo. O si no, viene el uno de la naturaleza, que es una unidad. O si no, viene la historia, en los propios términos que lo planteaba Carlitos Marx. Es decir, hay leyes de la historia, está la historia. Ese es el uno que explica y le da coherencia y consistencia a las cosas. Quiere decir que, separado, ¿no?, la teología, que era de alguna manera el emblema del uno, empiezan a aparecer otros unos para operar y realizar ese mismo trabajo. ¿Pero qué pasa? Esos unos empezaron, los reemplazantes de Dios, empezaron a ser golpeados. Empezaron a ser golpeados cada uno en su propia esfera. Por ejemplo, el uno de la ciencia fue violentamente golpeado, primero por Einstein, que él decía que, pese a todo, él no renunciaba a la idea de que había una unidad en su visión de la naturaleza y del universo, porque él estaba convencido, lo dice textualmente Einstein, que Dios no puede jugar al mundo con los dados, porque sacar el uno y dejar que la multiplicidad explote es encontrarse directamente con el azar, mejor dicho, con la contingencia, o mejor dicho, con la inconsistencia. Entonces, el uno es el que viene siempre a frenarnos de que se disparrame esa multiplicidad, esa inconsistencia. Bueno, digamos que Einstein dijo eso al poco tiempo aparece, ustedes habrán sentido nombrar, la física cuántica, en donde el azar empieza a aparecer en el interior de las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ahora la física afirma cuestiones que ya no son fácilmente de encuadrar en una teoría, porque han metido el azar en el interior de esas teorías. Si queremos hablar de la razón, con eso ya tiene unos golpes bastante importantes. Si queremos hablar del yo del hombre, bueno, tenemos que mencionar a don Sigmund Freud, en donde dice, muchacho, esa unidad del hombre, esa unidad del yo, no existe. Es decir, el yo está dividido, está escindido, etc., ¿no? Y toda la historia que va a venir detrás del psicoanálisis, ¿no? Bueno, a la idea, ¿no?, de una transformación revolucionaria del mundo para llegar al comunismo y que tengamos una sociedad igualitaria, etc., ese gran movimiento, ¿no?, llega un momento en que ¡pluf!, tampoco tuvo buena suerte. Y entonces quedó todo medio como diseminado, ¿no? No se dio, ¿no? Algo falló. Bueno, algo pasó ahí. Y bueno, en el campo del arte, cuando vienen las vanguardias estéticas de principio del siglo XX, esa famosa figura, la Viena de principio del siglo, del siglo XX, aparece que las figuras en el arte empiezan a descomponerse todas. La idea de la forma se subvierte de tal manera que el arte abandona su vieja teoría de que el arte es representación de algo. No, el arte no es representación de algo, el arte es producción de eso que se produce, y encima esa producción, cuando uno ve una cara dibujada por Picasso, en donde ya no entiende nada, ¿en dónde está el uno, que es el que le da consistencia y ordena todo, si resulta que se puede pintar y la gente llega a decir que es una obra de arte que revoluciona el contenido, la forma, bla, bla, cuando tengo un ojo acá, la boca acá, la nariz acá, y qué sé yo? Pero eso es arte. Ahí hay algo que habla, pero habla en un idioma que no es el idioma al que yo estoy acostumbrado a que se me hable, porque ahí tampoco veo a Mr. Uno dirigiendo la orquesta. Y ahora que digo orquesta, me acuerdo de Schoenberg. La música dodecafónica que lleva adelante Schoenberg, rompiendo todas las reglas de la armonía y dejando en libertad a los sonidos, de tal manera que ya no hay manera de escribir una música de acuerdo al orden musical que durante 2000 años se mantuvo, ¿sí? Es un nuevo ataque violento a esa estructura que siempre carga sobre sus hombros la idea del uno. Porque el uno es la estructura, lo que cierra, lo que organiza, lo que estabiliza, etc. Bien. Acá es en donde empieza el drama. Porque, y aquí sí corto, corto un poco el tiempo, ¿no? Este movimiento que después va a terminar, ¿no?, una línea troncal importante del pensamiento, va a terminar siguiendo esta línea, es decir, la línea que ve como todo se deshace, como todo se pierde, ¿no?, va a terminar siendo, ¿no?, la posmodernidad. La posmodernidad es la que termina finalmente diciendo algo así como ¡glup!, todo se deshace, entonces todo es relativo, entonces todo, no hay verdad, entonces no hay punto de apoyo, entonces no hay más uno, la multiplicidad se ha desbordado, estamos en la diseminación, como dice el gran filósofo Derrida. ¿Quién le pone freno a todo esto? ¿Qué pasa entonces con el pensamiento? Eso va a ser una línea de pensamiento que, repito, termina en la posmodernidad, en donde toma el poder, más o menos en la década del fin del 70, el 80, y casualmente toma el poder en épocas en donde se realiza el consenso de Washington, en donde Margaret Thatcher dice: no hay opciones, hay una sola, que es el capitalismo, y en donde se caen, digamos, lo que se había programado o proyectado como revoluciones comunistas en el mundo, porque estábamos hablando de la caída del muro en 1989. Hay datos así que pueden ser juntados en una charla no tan preciosa y precisa, digamos, como esta, para decir que hay un momento en donde se juntan muchas cosas alrededor de ese impacto que es la diseminación. Pero ¿qué pasa? Esa posmodernidad tiene una vertiente política sumamente conflictiva y al mismo tiempo, perdonen, jodida. ¿Por qué? Porque eso se junta, esa idea se junta con que, caído el uno, dicen los filósofos que ya empiezan a ser posmodernos, lo que está cayendo es el todo, y lo que está cayendo es el totalitarismo, y lo que está cayendo es toda idea y todo pensamiento que no respete las diferencias. Está cayendo todo pensamiento que tome conciencia de que no existe más el absoluto, que no existen más las verdades, que no existen más la eternidad, que todas esas categorías, ¿sí?, son categorías que, sin darnos cuenta, han alimentado a todas las dictaduras del siglo XX. Entonces, ahí es donde viene la parte jodida. La parte jodida es que la derecha política de la humanidad hizo el balance de por qué no triunfó el comunismo. Y ellos dijeron su balance. El balance es el siguiente: lo que cae con el muro de Berlín es todo proyecto totalitario. Y por lo tanto, el triunfo de la caída del comunismo es el triunfo de la democracia. Entonces, con eso hicieron una división política de una profundidad tan grande que cubrió a infinidad de intelectuales de nuestro país, de América y del mundo, que habían en un determinado momento de su vida se habían entusiasmado con la idea, ya sea comunista, anarquista, etcétera, o guerrillera, lo que sea, pero que queríamos, me incluyo, cambiar el mundo, ¿sí? Y de golpe y porrazo parece ser que en el exilio, y viendo lo que significó la dictadura acá en la Argentina, y viendo cuando aparece la trama del estalinismo en la Unión Soviética, y lo que pasa en Yugoslavia, lo que pasó, y que pin, que pan, se agarran la cabeza y dicen: uy, qué boludos fuimos, tenemos que arrepentirnos. Entonces, la intelectualidad de la década del 80 en la Argentina, bajo la figura de lo que significó el alfonsinismo, ¿sí?, es el arrepentimiento de toda una camada de grandes intelectuales, que a los cuales no los estoy juzgando, ni mucho menos, solamente estoy diciendo que quedaron atrapados en esta lógica. Y a partir de eso, la política no tiene sino una sola guía, que es la que impone el pensamiento de derecha, que él, ese pensamiento, hizo, ¿no?, el balance de por qué no triunfó el comunismo, y dijo que no triunfó porque eso son políticas totalitarias. Y todo intento de cambiar el mundo es una utopía que termina en lo peor. Y que por lo tanto tenemos que aceptar que no será lo más perfecto, pero la única salida política es la democracia. Esa es la conclusión, para mi gusto, reaccionaria que tiene, ¿no?, la posmodernidad en el plano político. Pero fíjense que está montada, ¿sí?, en una crítica a categorías que todos nosotros de alguna manera compartimos. Porque en cierta manera, si a mí me dicen, ¿vos con qué estás? ¿Con lo absoluto o con lo relativo? Y bueno, ¿con lo totalitario o lo que es abierto? ¿Estás de acuerdo con la eternidad o con el tiempo? ¿Estás de acuerdo con tal categoría absoluta, ¿no?, de este estilo, o estás con algo mucho más flojo, mucho más calmadito, mucho más de respetar al diferente, no ir rápido, buscar consenso, ir de a poquito, etc.? O si no, vas a tener que repetir otra vez ese sueño gigantesco que terminó en ese desastre de querer arrasar con todo e imponer finalmente, no por la fuerza, ¿no?, de las dictaduras totalitarias, sean de derecha o de izquierda, imponerle al resto una sola idea. ¿Estás de acuerdo con el uno o estás de acuerdo con el múltiple? Entonces uno diría, no, estoy de acuerdo con el múltiple. Bueno, fenómeno. La derecha se refrega por las manos y dice, ya está, a este tipo ya lo tengo encarcelado. Este ya no sale más de esta cárcel. Y el problema es que tienen razón. El problema es que sí, que tienen razón. Que esa manera de pensar, que muestra una idea que es aceptable por todos los que queremos cambiar el mundo, que es, no creemos en Dios, no creemos en el más allá, no creemos en que haya entes que sean absolutos, infinitos, etc. Sí, todo eso me suena a un cuento con el cual desde por lo menos el cristianismo en adelante nos estaban de alguna forma sojuzgando, incluso a partir de culturas superiores, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, deshacer ese uno es muy importante. Desencadenarnos de Dios es muy importante. Lo que dice Nietzsche, Dios ha muerto para que viva el hombre, venga para acá. Sí, ha muerto Dios, basta de uno, basta de totalizaciones, basta de esto. Entonces, algo que tiene por izquierda, para decirlo así, algo tentador, ¿no?, termina derivando en una posición, para mi gusto, reaccionaria y de derecha. Entonces, si ustedes esperaron el tiempo que hasta ahora están esperando, les digo que, y este es el momento en donde entra Alain Badiou, y que dice lo siguiente. Perdón, Alain Badiou, pero voy a ridiculizarte un poco, porque obviamente que lo va a decir con una prestancia que corroboran esa obra magnífica que ha escrito, ¿no? Pero él lo que en síntesis dice es lo siguiente. Sí, señores, hay que hacer pelotas al uno. Es cierto, hay que hacer pelotas al uno y liberar a la pura multiplicidad. Bien. ¿Qué pasa? Él dice, nosotros somos consecuentes con la idea de que terminó la era del uno, pero somos consecuentes con que ahora tenemos que realizar el pensamiento posible de la multiplicidad esa que parece que no se la puede atrapar y pensarla justamente sin el uno. Es decir, podremos construir una nueva racionalidad, ¿sí?, que no se apoye en el uno, sino que se apoye en la inconsistencia misma que se abre una vez que yo le quito todo valor ontológico al término, al pensamiento o a la palabra uno. ¿Es eso posible o no es eso posible? Bueno, la obra de Badiou es demostrar que eso no solamente es posible, sino que ya se está haciendo. Y no solamente que se está haciendo, sino que hay hace tiempo ya que hay en juego en la cultura humana a la vuelta de la esquina, si ustedes quieren, un pensamiento medianamente activo que está tomando las riendas de poder ordenar a la razón, ¿no?, de una manera tal que la razón vuelva a ser razón y al mismo tiempo que no caiga más en la consecuencia de ponerse bajo el paraguas de lo uno. Entonces, eso que es mi síntesis, digamos, de lo que diría Badiou, me falta agregarle la crítica que le hace a esa otra movida que yo llamé posmoderna. Badiou dice: los posmodernos dicen que han eliminado el uno. Yo voy a demostrar que no. Yo voy a demostrar que ellos han reemplazado el gran uno por los pequeños unos. Han dicho: no hay uno. ¿Qué es lo que hay? Cuerpos. Un cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo. No hay el gran uno. ¿Qué hay? Identidades. Identidades de todo tipo. Es decir, diferencias. Nunca olviden, o nunca olvidemos, que toda diferencia es una identidad. Y toda identidad es una diferencia. Si yo digo que esto es una mesa, es porque esto tiene la identidad de mesa. Y que se diferencia de todo lo que no es mesa. Y que, por lo tanto, cuando la posmodernidad dice lo que hay solamente son identidades, es decir, son diferencias, y como no hay uno, ninguna va a ser superior a ninguna, pero todas van a tener el mismo rango y la misma validez. Entonces, empezamos a vivir en un mundo despelotado, pero no llevado ese despelote. Yo llamo despelote a la ruptura del uno y que salen, digamos, el enjambre de la multiplicidad expandida. Esa multiplicidad se termina formando alrededor de pequeños unos. Es decir, es el mundo que describe este libro, ¿sí?, el libro que estamos presentando, que él dice que el lema fundamental del pensamiento contemporáneo, que él llama el materialismo democrático, lo llama así, materialismo democrático, es afirmar que solo hay cuerpos y lenguajes. No hay otra cosa. Es decir, solo hay cuerpos, es decir, animales humanos arriba del planeta Tierra, y lenguajes. Y lenguajes es el sinónimo de cultura. Cultura, lenguaje, tradición, raza, sexualidad, etcétera, todo lo que pueda dividir, ¿no?, a los hombres en diferentes grupos y en diferentes diversidades. Eso sí, como no hay uno, nadie puede tener la verdad. Por lo tanto, la verdad pasa a ser algo relativo. Y para que un mundo en donde la verdad sea relativa, lo que hay que hacer es respetar al otro que tiene una verdad diferente. O sea, cuando yo digo este sistema capitalista es insoportable y nos lleva a la barbarie y no lo quiero absolutamente para nada, y yo digo, y esa es mi verdad, del otro lado me dicen, sí, muy bien, pero hay otros que dicen que no, que el capitalismo tiene posibilidades de demostrar que el ser humano siempre fue agresivo y que, por lo tanto, viste, por más que vos quieras hacer las cosas de esa manera, hay otra opinión que te dice, o otra manera de pensar, que te dice de que no, que el capitalismo casi es eterno. Entonces yo tengo que decir, ah, muy bien, compañero, respeto su verdad, y usted, por favor, respete la mía. Sí, nos vamos a respetar, nos vamos a tomar un café y nos vamos a hacer un sorete, nadie va a hacer nada. Solamente confirmar, ¿no?, que lo que está existiendo resulta cada vez más inamovible, porque se termina, ¿sí?, consolidando y se termina acentuando, porque no tengo un lugar en donde poder apoyarme, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese dicho que decía Arquímedes? Deme un punto de apoyo ¿no? Y moveré la tierra o moveré el mundo, ¿sí? O sea que si al pensamiento, ¿sí? Se lo desvalija de toda una serie de categorías dentro de las cuales había hecho su historia, porque esas categorías estaban ligadas al uno, entonces lo que dice Badiou es casi lo mismo que como lo voy a decir yo. Está bien que tiremos el agua, ¿sí?, de la bañadera, pero que no se nos vaya el chico, que no se nos vaya el nene también. Está bien que, digamos, Dios no, es una simple especulación metafísica, etc. Pero todo lo que de alguna manera dormía atenazada en el interior de esa idea, como por ejemplo la idea de infinito, la idea de eternidad, la idea de absoluto, la idea de fundamento, eso no hay que tirarlo a la basura, eso hay que sacarlo de la cueva teológica y llevarlo al pensamiento, a ver si el pensamiento es capaz de poder producir una idea del infinito que no sea la trascendencia divina, una idea de eternidad que no es la que explica la Biblia, una idea de fundamento que no sea que todo viene de Dios o que hay un ente supremo del cual vienen todas las cosas, ¿no? O una verdad que solamente es la que pasa a través del verbo divino. Yo puedo pensar la verdad, pensar el absoluto, pensar el infinito, pensar la eternidad como producciones humanas acá en el planeta Tierra y no, ¿sí?, como estuvieron siempre viviendo bajo este famoso paraguas del uno teológico, que es el más fuerte desde el punto de vista de la comunicación, para que se pueda llegar a entender. Entonces, el desafío de la filosofía de Badiou es esa. Yo no abandono ninguna de esas cuatro o cinco cosas que les acabé de decir, perdón lo de cosas, son categorías del pensamiento, me mataría si Badiou estuviera acá, no se puede decir cosas a esas grandes categorías del pensamiento, pero él las quiere poner ahora, ¿sí?, en el planeta Tierra. Es decir, ¿el hombre es capaz de eternidad? Es decir, ¿el hombre es capaz de pensar el infinito? ¿El hombre es capaz de pensar la referencia a un lugar que merezca llamarse absoluto? ¿O cada vez que decimos infinito tenemos que decir Dios es infinito? ¿Cada vez que decimos absoluto, Dios es absoluto? No, no podemos eso traerlo para acá. Bueno, la famosa inmanencia de las verdades, que es de alguna manera un término que ustedes van a ver que en este libro está trabajado con meticulosidad, la inmanencia de las verdades, significa que esa afirmación tiene dos términos. Uno es inmanencia, lo cual está diciendo, yo estoy hablando de algo que es, para decirlo rápido, interno, de acá. No se fuga allá, está acá. Y cuando dice verdades, es porque él entiende que de las categorías filosóficas que la posmodernidad tiró a la basura, una de las que no podemos, como filósofos, ¿no?, renunciar es a la categoría de verdad. La categoría de verdad no puede salir del ámbito del pensamiento filosófico. ¿Qué sería una filosofía sin la palabra verdad? Bueno, hasta ahora un signo de interrogación. ¿Qué sería la filosofía sin la categoría de verdad o sobre un pensamiento de la verdad? Por eso él dice en su tercer tomo, que se llama La inmanencia de las verdades, él dice que lo que él se propone es finalmente, ¿sí?, es una nueva teoría de las verdades, sacando a la verdad del lugar clásico en que estuvo generalmente pensada, que fue la verdad en relación con el conocimiento, la verdad en relación con el juicio. Siempre se ha dicho que la verdad es la verdad de una proposición, ¿sí? es verdadero un juicio, es verdadero lo que alguien dice de algo, es o verdadero o falso. Él dice que prefiere llamarle a eso verídico, pero sacar la palabra verdad y ponerla a trabajar en otro campo, que es en el campo que él llama el de las cuatro verdades, es decir, el campo, ¿no?, de lo que acompaña con otra frase, otra más que frase, es otra idea, que está también trabajada en este libro, que es: la verdad es una excepción inmanente. Una excepción inmanente. A partir de ahí, él dice que en el mundo se producen, y es posible de producirse, rupturas, es decir, la emergencia, ¿sí?, de situaciones absolutamente impensadas y que de golpe y porrazo irrumpen en una situación y lo mínimo que hacen es desconectarla, es interrumpir su propia lógica, es abrir la curiosidad de todos los que habitan esa situación y preguntarse: ¿qué es esto que pasó? ¿Qué es esto que irrumpió? ¿Qué son los chalecos amarillos? ¿Qué son los obreros protestando hace 200 años quemando las fábricas? ¿Qué son los indignados en España, ¿no? ¿O qué es este experimento que, en vez de devolverme lo que yo estoy esperando que me devuelva, me devuelve algo que no entra en mi teoría científica que comparto con todos los científicos y con toda la academia? Entonces quiere decir que en el mundo tal cual él funciona es posible que pase esto, pero no estaría completa mi exposición. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es muy largo esto? ¿Puedo seguir? ¿Serio? Porque yo estoy muy entusiasmado con lo que digo, pero no sé si ustedes también lo están. Bueno, gracias. Entonces me dan un poquitito de aliento. Ellos dicen que no contestaron. Bueno, basta verle las caras de entusiasmo que tiene, que ya está, para mí, ya contestaron. Bien, ¿y por qué es posible que sucedan estas cosas? ¿Es magia? Tiene que haber una explicación racional, porque si no hay una explicación estamos nuevamente, ¿sí?, contradiciendo todo lo que venimos diciendo, que no podemos estar a la vera de lo que viene porque viene, y punto. Porque esto es posible porque Badiou consagró el primer tomo de su obra, que se llama El ser y el acontecimiento, que es su obra de ontología, a mostrar que es posible pensar al puro múltiple, ¿se acuerdan que estaba ahí, ¿no?, inconsistente él, etcétera, sin hacerlo uno? Y se puede edificar un pensamiento consistente sobre la multiplicidad inconsistente. Es decir, yo puedo hacer un pensamiento que no tenga contradicciones internas, por eso es un pensamiento consistente, ¿no?, que me diga, ¿sí?, que me hable acerca de lo que es la multiplicidad inconsistente. Es decir, puedo sostener un discurso sobre eso que la posmodernidad dice: caramba, si se vino abajo el uno, se acabó el pensamiento. Ahora nos tenemos que quedar con estos pedacitos de huerta desparramados y relativos por todo, por todo el terreno, ¿no? Entonces, si yo hago, ¿sí?, una teoría consistente de esa multiplicidad inconsistente, ¿no?, encuentro una linda afirmación que es de cuño también baduyano, que él dice, quizá con otras palabras: como el ser de todo lo que es multiplicidad inconsistente, entonces los hombres, es decir, los seres humanos, es decir, la humanidad, ¿sí?, tiene que construir los órdenes, porque tiene que pensar en construir un orden, una ley, etc. Dicho groseramente, como no hay orden, porque el plano en donde tenemos puestos los pies no está ordenado, es que hay que ordenarlo. Y el pensamiento tiene que ordenar, ¿sí? ¿Pero qué tiene que ordenar? Lo único que es. ¿Y qué es lo único que es? La multiplicidad inconsistente. Ordenen eso y entonces construyamos leyes, construyamos órdenes, es decir, reconozcamos que todo lo que funciona como ordenado, estructurado, ensamblado, etc., aceptemos lo que es posterior al múltiple puro. Porque hay múltiple puro, es que los hombres no están ya metidos en un orden. Eso sería la teología. Ya hay un orden establecido y cada cual se ubica en el lugar en donde Dios lo puso. Pero como no hay orden, porque la diseminación de esta pura multiplicidad inconsistente la hemos tomado en serio, entonces los hombres tienen que construir, ¿sí?, tienen que construir consistencias, tienen que construir estructura, dar formas, ¿sí? Estoy hablando en sentido recontra amplio porque esta es una tesis filosófica, ¿no? Tienen que construir estos órdenes, estas leyes. Luego, nosotros nos cargamos de esta siguiente idea, que toda ley, todo orden está tramado y sostenido ¿sobre qué? Sobre la inconsistencia. Todo orden, ¿no?, toda estructura, por más que yo la vea bien armada, funciona, etc., sin embargo, ¿sí?, el ser de ese orden es la inconsistencia, porque yo dije que el ser de todo lo que es ser inconsistente y ser sin uno. Quiere decir que si yo utilizo el uno, la idea del uno, el orden, si yo vinculo las cosas, las armo, las totalizo, las ensamblo, etcétera, para que aparezcan ordenadas, etcétera, esa es una operación que estoy haciendo sobre la pura multiplicidad ontológica, que es el lugar en donde el pensamiento empieza a edificar, ¿no?, esta idea de una nueva racionalidad. Bien, ahora se entiende que en cualquier momento, ¿viste?, salta la liebre. Es decir, en cualquier estructura, como su ontología, mal dicho, hay que decir, como su ser, es ser inconsistente, por más que yo haya armado algo que parece que no tiene fisuras, esa inconsistencia que no está dominada por nadie, porque es absoluta, porque no hay ser del uno, por lo tanto nunca jamás va a estar totalizada, limitada, etc. Siempre va a estar, si ustedes quieren, es una figura, pero tengo que cortar camino, es una especie de magma, de ciénaga que está ahí. Todo lo que yo haga ahí arriba de eso, como si construyera un edificio en tierras movedizas, sí, fenómeno, en tierras movedizas, pero ni bien eso movedizo se mueve, porque es movedizo y se puede mover, porque no está sujeto a ninguna ley que diga que nunca jamás se va a mover, porque es una inconsistencia, van a ver que la casa se raja y se puede venir abajo. Entonces, en toda situación humana irrumpe esa inconsistencia. E irrumpen bajo el nombre que ha hecho famoso a Alain Badiou, que es el nombre de acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Es la irrupción inesperada en una situación de algo que no es posible de ser decodificado por esa situación. Si esa situación puede ser una situación artística, una situación política, una situación científica o una situación que él llama la experiencia del amor. Son en esos campos, ¿sí?, en donde estos acontecimientos han permitido que en el mundo se abran brechas que permiten a los hombres salir del lugar de animales humanos que cumplen los rituales que tienen que cumplir como tales, que viven en el mundo y responden a las necesidades que ese mundo le exige, y los enfrenta con la chance y con la posibilidad de poder inventar o crear algo. Él dice que en la historia de la humanidad, esas creaciones han tomado cuerpo y forma, ¿sí?, en cuatro grandes experiencias. La experiencia artística, ¿sí?, la experiencia política, la experiencia científica o el conocimiento científico, y la experiencia del amor. Es decir, si hay arte, ¿sí?, es porque en el orden de la sensibilidad humana algo pudo, y seguramente que pasó, a partir de la cual se pudo incrustar en el medio de una realidad tan corpórea, tan natural, si ustedes quieren, tan inmanente a la vida humana, tan terrenal como la sensibilidad humana, ¿no?, las pasiones humanas, etcétera, que no son invento de nadie, sino que están constitutivas de nuestro cuerpo. El arte es darle forma, es la invención de una forma para transformar a esa sensibilidad en una obra de arte. Entonces, no es lo mismo, ¿sí?, el ruido que escuchamos, porque ruidos hay, y lo escuchamos porque tenemos oído, a la música. La música es una intervención, es una excepción al ruido que permitió organizar el ruido de tal manera que el efecto de ese trabajo, ¿sí?, construye algo que se llama música. Pongo el ejemplo de la música, podría, pero ahí sí me pongo en el lugar de ustedes, ya basta, quizás ustedes me están diciendo, pero me parece que ese es uno de los más pedagógicos, ¿no?, de cómo, ¿no?, para que haya estas cuatro verdades, ¿sí?, hubo cuatro campos que se despejaron y que permitieron que algo ahí naciera. Una vez que esto se pone en movimiento, es entonces en donde el hombre deja de ser un sujeto sujetado del mundo en el que nació y tiene la posibilidad de ser creador, es decir, de inventar algo, ya sea en el campo del amor, de la política, de la ciencia o del arte. Es ahí en donde el hombre deja de ser sujeto sujetado para ser sujeto desujetado o sujeto activo, o empieza a tomar una dimensión, ¿sí?, que la va a sentir como la siente cualquiera que está metido directa o indirectamente en uno de estos cuatro procedimientos. Que la vida personal no es exactamente la misma que la vida política, la vida estética, la vida científica o la experiencia de el amor o el enamoramiento. Uno sabe, ¿no?, que cuando está haciendo arte está en otro mundo, para decirlo francamente, está en otra cosa, en donde ahí no reina el sentido común, porque ahí reinan las verdades, reina otra cosa, y voy a decir qué es lo que reina y termino. Lo mismo sucede en política, ¿sí?, cuando la política es política, en serio, no las payasadas que hoy en los días nos vende como política. Uno sabe lo que es poner el cuerpo por una idea a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y eso le va a pasar también a aquel que tenga una experiencia en el plano de la ciencia, lo que es meterse en un laboratorio o después salir del laboratorio y tener que ir a hacer las compras del supermercado. Hay dos sujetos, es decir, mejor dicho, es el mismo hombre dividido en un sujeto que cumple los rituales del mundo y un sujeto que está en una relación creadora con otro campo. Entonces, ahora sí, termino. ¿Qué dice Badiou? Dice que todas esas categorías que la posmodernidad tiró a la basura o que se fueron con el agua de la bañadera, ¿sí?, el absoluto, la eternidad, el infinito, etcétera, hay que traerlas al campo de las verdades. Y hay que empezar a pensar, ¿sí?, que las verdades, por ejemplo, ¿sí?, si bien nacen en un tiempo histórico, incluso tiene el arte, ¿no? Tiene fecha, por ejemplo, de nacimiento, una teoría o una disciplina estética, etcétera, o una gran obra de teatro, lo que sea. Si bien es producto de una historia real y concreta, ¿no? Sin embargo, trasciende al tiempo. Es decir, no muere, ¿no? con el tiempo en el que nació. No tiene asegurado su, o condenada, mejor dicho, su existencia a que desaparezcan las condiciones en donde nació. Quiere decir que el hombre es capaz de crear en el arte un tipo de eternidad, porque lo que el arte hace y lo muestra todos los días es que su dimensión en cuanto al tiempo, ¿no? es atravesar el tiempo, perdurar, porque todavía Esquilo y la tragedia griega tiene algo que decirle a la humanidad, porque todavía Shakespeare y todo lo que hizo Shakespeare tiene algo que decirle a la humanidad, por más que no hay ni rastros en nuestra cultura, ¿no? de la manera en que vivían, pensó y que trabajó Shakespeare, Esquilo o quien diablo sea, si eso ya no existe. Pero sin embargo, lo que ahí nació sí existe y perdura y pasó, digamos, la prueba del tiempo y se renueva incluso constantemente con nuevas versiones o lo que ustedes quieran, no puedo meterme en los detalles, muestra que esa idea de eternidad no es de ninguna manera, ¿sí? Una idea teológica. Podemos decir que las verdades son eternas y no estamos diciendo nada malo, nada teológico, porque esto es una producción humana hecha aquí en la tierra. Ahí está toda la fuerza que tiene el término excepciones inmanentes. Y les cuento esta última anécdota, dos últimas cosas y termino. Marx, que ustedes saben que él tenía una manera de pensar en donde él sostenía que el fundamento finalmente, ¿no? de la civilización humana estaba dado por las condiciones materiales de existencia. Él ponía, ¿no? con mucha fuerza esa idea como determinante, ¿no? para poder tener una clave, ¿no? de entendimiento de lo que era el ser humano y lo que era la historia de la humanidad. Cuando Marx decía eso, todos los idealistas decían: ¡ay, qué materialista! Solamente las condiciones materiales determinan al hombre. ¿Qué come? Y las espirituales no lo determinan, etc. No, él decía que las condiciones históricas y materiales son ama y señores de todo lo que el hombre produce. Bueno, entonces hay un... en una obra que creo no equivocarme, no me equivoco, que se llama Contribución a la crítica de la economía política, ahí de pasada, terminando la obra, dice: lo que a mí me llama la atención, ¿cómo es que en Londres, con el telégrafo, con el humo, con las chimeneas, con las máquinas, ¿sí? con el ferrocarril, todavía la gente siente placer estético yendo a ver la tragedia griega en los teatros de Londres? Si Londres no tiene nada que ver con la Grecia de hace 2000 años, ¿cómo es posible que eso, que nació en condiciones históricas totalmente diferentes, ¿no? sin embargo, hoy tengan vigencia? Bueno, obviamente que sería demasiado soberbio decir: Carlito, escúchame, te voy a dar la precisa. No así, pero sí nosotros más humildemente podemos decir: ¿sabes por qué? Porque eso es arte. El arte, de alguna manera, no se somete al tiempo, tiene esa cuota, diríamos, de eternidad. Y además, otra cosa, que como toda verdad, el arte es un procedimiento de verdad, está destinado a cualquiera, está destinado a toda la humanidad. Y eso está demostrando que nosotros, en cuanto humanos, que vemos en 1850 y pico la obra de Esquilo, aunque la veamos y ahora también, eso significa que la humanidad es la misma con respecto a los que veían en los anfiteatros griegos, veían representar esa misma obra. Es decir, si al hombre humano le toca, o a la humanidad le toca, lo que se produjo en una identidad completamente cultural, lingüística, etc., completamente diferente, ¿sí?, le toca ahora, es porque hay algo en común, digamos, a toda la humanidad. Y si algo en común a toda la humanidad es que la humanidad no se define por su identidad, ni a una lengua, ni a una historia, ni a un color de piel, ni a una sexualidad. La humanidad es genérica, es decir, lo que nos hace humano es no haber salido de la identidad del animal natural para meternos en otra identidad. Lo que nos hace humano es haber salido de la identidad natural, mejor dicho, no salido, sino a esa identidad natural, que la tenemos, sí, como identidad, haberle sobreimpreso esta otra, que es con la que comencé a charlar esta melada con ustedes, que es lo que yo dije, el lenguaje, el orden simbólico o el pensamiento. Frente al pensamiento, que es lo que nos constituye como humano, entonces ahí es en donde podemos encontrar, ¿sí?, que estas categorías, que eran despreciadas por la posmodernidad, encuentran su realización en lo que Badiou llama los cuatro procedimientos de verdad. Bueno, disculpen.